En la plática anterior estuvimos hablando sobre Esteban, el primer mártir del cristianismo, cuya muerte fue vista con beneplácito por Pablo, que entonces era implacable enemigo del Evangelio. Cuando Pablo se convirtió y aceptó a Cristo como su Salvador y Señor, se encontró primero con los creyentes residentes en la ciudad de Damasco, con quienes compartió su iniciación en la vida cristiana. Allí, según Hechos capítulo 9, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Mientras tanto, en Jerusalén nadie sabía que Pablo se había convertido. También podría ser que alguien hubiera recibido la noticia, pero al parecer nadie creía tal cosa. Por eso dice el versículo 26 del mismo capítulo que cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y esto es fácil de comprender. Tiempo antes, Pablo, conocido como Saulo de Tarso, había salido de Jerusalén para perseguir cruelmente a los cristianos. Leemos en los versículos 1 y 2 que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora ese mismo Saulo regresaba diciendo que se había convertido. Todos pensaron en una maniobra del perseguidor de la iglesia. Todos desconfiaron de él. Todos, excepto uno, un fiel cristiano llamado Bernabé, que, según el versículo 27, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé creyó en Pablo, creyó en su conversión, y le ofreció su valiosa amistad. Hablemos pues de Bernabé. Él será el protagonista de nuestro estudio de hoy. Ustedes recordarán que en el programa anterior, recordamos que los cristianos de Jerusalén habían comenzado a vender sus propiedades para ayudar a los necesitados en la congregación. Bernabé aparece en ese preciso momento. Leamos en Hechos capítulo 4, versículos 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la primera vez que Bernabé es nombrado en el Nuevo Testamento. Y como ustedes ven, su actitud demuestra que era un hombre solidario, generoso, lleno de amor al prójimo. Después lo encontramos apoyando a Pablo en Jerusalén, como acabo de comentarlo. Más adelante leemos en el capítulo 11 de Hechos que en la ciudad de Antioquía se convirtió un gran número de griegos o gentiles, no judíos, y la mano del Señor estaba con la iglesia en ese lugar. Leamos los versículos 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Agregan los versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Observen ustedes que Bernabé era una bendición para la iglesia. Tenía un buen corazón. La Biblia lo llama varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Brindó todo su afecto a Pablo, ayudándole a crecer espiritualmente y brindándole la oportunidad de participar en las victorias de la iglesia de Antioquía. Bernabé también fue compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Ambos fueron apartados para esa obra por disposición del Espíritu Santo a través de la iglesia de Antioquía. En el capítulo 13 de Hechos, versículo 4, dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así comenzó la obra misionera. Bernabé era natural de Chipre, y el Espíritu guió a estos dos hombres a esa isla para que su actividad empezara en un lugar donde ellos podían identificarse más fácilmente con la gente. Luego seguirían a otras regiones. En este primer viaje, Bernabé llevó también a su joven sobrino, Juan, más conocido como Marcos. Sabemos que era su sobrino porque en Colosenses capítulo 4, versículo 10, leemos claramente la frase Marcos, el sobrino de Bernabé. Es que Bernabé, que ya casi había completado su ministerio de apoyo a Pablo, ahora estaba tratando de contribuir al desarrollo espiritual de un muchacho que tenía muchas posibilidades. Juan Marcos volvió a Jerusalén antes de terminar la gira, y eso no le agradó a Pablo. Sin embargo, en el segundo viaje, Bernabé prefirió dejar a Pablo y viajar con Marcos nuevamente a Chipre, como se lee al final del capítulo 15 del libro de los Hechos. Y Bernabé tuvo buenos resultados, porque años después, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 11, las siguientes palabras: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Sí, mis amables oyentes, Bernabé fue un gran cristiano, un gran amigo, un gran maestro, un gran ejemplo. En resumen, como ya hemos leído en Hechos capítulo 11, versículo 24, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Así dice la Biblia.